8 de la noche con 12 minutos y estás escuchando una edición especial de Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y lo que pasa es que el día de hoy va a ser un programa corto. Vamos a hablar sobre todo de Champions League en Europa, que se pone calientita con los partidos, bueno, los primeros partidos de los cuartos de final, los de ida, los partidos de ida, donde pues ya sabemos más o menos qué es lo que va a pasar, quiénes van a pasar a la semifinal, ya que muchos de los visitantes ganaron y golearon aparte. Entonces pues podemos empezar con lo bueno, con todo el mundo del deporte, sobre todo en el caso del fútbol. Los marcadores del día de hoy, pues Barcelona le gana 4-1 al Roma y Liverpool le gana 3-0 al Manchester City, en dos partidos que estuvieron muy buenos. Por diferente opinión que se pueda ver realizada en el marcador, ya que son marcadores un poco abultados, pero los partidos estuvieron muy buenos. Realmente Roma aguantó al Barcelona lo más que pudo y los primeros dos goles fueron autogoles, con muy mala suerte por parte de los defensores que trataban de hacer su trabajo. Uno de ellos metió un golazo de autogol porque la trató de puntear la bola hacia afuera y nada más le metió un golazo a su portero. Obviamente si él no la punteaba le iba a llegar a Messi y Messi iba a meter otro golazo. Entonces de todas formas pues fue un gol y fue con el que abrieron el marcador. Y ya después de ahí pues sí se les hizo un poco más fácil. El segundo gol también fue un autogol y fue básicamente una jugada de un Titi que recibió la bola, trató de penetrar, básicamente remató al arco pero pegó en el poste su tiro, y cuando se regresaba hacia él realmente le pega en la rodilla a un defensa. Y ahí sí es otro caso donde bueno, hubo varios roces, hubo la mala suerte que el portero ya se estaba venciendo hacia un lado y la portera la pelota entró básicamente voladita, o sea con muy poco vuelo hacia la portería. Y ya los otros dos goles sí fueron de jugadores del Barcelona. Uno fue Piqué, que metió el 3-0. Después Roma alcanzó a meter el primero de ellos en una jugada muy bien elaborada que, bueno, la completó Suco, me parece. Y en el último gol del Barcelona, pues Messi salió otra vez a relucir pues lo bien que anda, ¿no? O sea, lo bien que está en general en forma. Y le manda, bueno, hace la jugada básicamente, la arma. Y Suárez es el que remata de una forma, pues bueno, ya clásica de Suárez. ¿Para qué vamos a decir que fue rara? Simplemente es clásico de Suárez que meta goles así. Pero bueno, el gol no fue de Messi, pero fue la jugada, el concepto fue totalmente de Messi. Entonces, sí, el gol del Roma fue por parte de Checo, o Checo, como le quieran decir. El jugador lo metió en el minuto 80 y el de Suárez fue hasta el 87. O sea que ya al final del partido fue cuando anotaron el 4-1 y con esto sentencia el Barcelona prácticamente la llave, ya que para que Roma pasara tendría que golear al Barcelona 4-0 en Barcelona y se ve muy difícil, sobre todo pues después del fue básicamente un buen partido del Barcelona y el nivel que está demostrando ahorita están como para ser campeones de esta Champions y más. Y bueno, ese fue uno de los partidos. El otro que se esperaba bien competitivo y que resultó ser un poco más de un solo lado fue el de Liverpool contra Manchester City. ya que Liverpool le ha encontrado, bueno, el director técnico del Liverpool le ha encontrado la forma al director de Manchester City, al director técnico, a Guardiola, y básicamente, bueno, es un señor que se llama Cops, el director técnico de Liverpool, le ha ganado en los últimos partidos a Guardiola y ya le ha encontrado la forma de vencerlo. Y fue reflejo este partido igual, desde el principio del partido, perdón, le encontró la forma de cómo ahogar la salida del Manchester City. Y el Liverpool en el minuto 12 por parte de Salah, pues ya tenía el 1-0 en una bonita triangulación que hicieron varios jugadores del Liverpool. Porque fueron más que tres, o sea, fueron varios pases. Y realmente Salah llega y demuestra la forma que tiene, la forma goleadora en la que está. Mete el primer gol, después en el minuto 21 Oxlade-Chamberlain mete el segundo, que lo ponía ya un poquito difícil para Manchester City. Aunque, digámoslo, el partido se jugó en Liverpool, todavía falta el partido que se juegue en Manchester. Bueno, no se jugó en esta parte de Londres. Ahí es, bueno, vamos a decir que fue muy buen partido. Fue una demostración. En el minuto 31 fue el tercer gol. Después de un pase a Salah, Mane es el que anota el 3-0 en un buen cabezazo que metió. Y ya con eso controlaron el resto del partido. Fue una buena demostración por parte de Liverpool y de su técnico de cómo poder controlar los equipos de Guardiola. Pero también fue muy claro que en el segundo tiempo no quiso ya buscarle más. Como que dijo hasta aquí, prefiero no enojarlo, no, prefiero no buscarle otro gol. Porque obviamente si se hubiera puesto 3-1, entonces todavía andaríamos hablando de que con un 2-0 en Manchester, pues el Manchester pasaría en esta llave. Entonces, pues sí fue inteligente, cerró los caminos a los delanteros y a los medios del Manchester City. Y con esto se acababa este partido del día de hoy para el Manchester City, que tendrá que encontrar una fórmula nueva para poder ganarle al Liverpool ya en su casa en Manchester para el partido de vuelta la semana que viene. Los otros partidos que se jugaron en el día de ayer, el Real Madrid le gana 3-0 a la Juve, a la Vecchia Señora, y con esto la deja pues ya sentenciada. La verdad no veo de qué otra forma expresarlo, ya que el partido fue en Torino. Entonces la Juve va a tener mucha dificultad de meterle un 3-0 al Real Madrid en Madrid. Yo lo veo ya muy difícil para el equipo de la Juve, aunque pues ya hemos visto en el año pasado las cosas que sucedieron, por ejemplo en los segundos partidos en cuartos de final, cuando el Barcelona remontaba esa llave del PSG que le había metido 4-0 en su cancha. Entonces todo es posible, la Vecchia Señora es una gran campeona italiana y demostrará de lo que está hecho, porque pues van a necesitar de todo tipo de suerte para ganarle al Real Madrid 3-0 allá en Madrid y 4-0 si quiere básicamente pasar esa llave. Bueno, con eso también el partido que se jugó ayer entre el Bayern Múnich y el Sevilla lo comenzó ganando el Sevilla 1-0 y después el Bayern Múnich regresó y ganó el partido al final 2-1. Este partido también fue en Sevilla, entonces pues sí se le va a dificultar mucho al Sevilla poderle ganar al Bayern Múnich en Múnich. Y la verdad es que yo también pienso que esta llave ya también fue sentenciada, no tanto porque el Sevilla no tenga el poder, sino que el Bayern Múnich es demasiada pieza, es una pieza alemana y ya saben, trabaja como un reloj suizo, no hay forma de parar al Bayern ya que está engranado. Entonces con un resultado todavía parcial, o sea, un empate, yo hubiera bueno, le hubiera podido dar más oportunidad al Sevilla, pero como está, no veo cómo puedan remontar, o sea, ganarle al Bayern Múnich en Alemania. Y van a tener que hacerlo si quieren pasar. Entonces, pues eso es todo por estas llaves. Los partidos que vienen de vuelta, los partidos de vuelta entre los equipos en cuartos de final serán la semana que viene. Serán el martes, el Manchester City se enfrenta al Liverpool y la Roma se enfrenta al Barcelona. Y el miércoles el Bayern Múnich se enfrenta al Sevilla y el Real Madrid a la Juventus. Todos a la misma hora, entonces pues esperemos a ver qué pasa. Tres de estos partidos están bastante sentenciados ya para mi forma de verlo. Pero el de Liverpool contra Manchester City yo no me confiaría, porque Guardiola es Guardiola y lleva a sus equipos generalmente a últimas instancias o por lo menos a semifinales, y eso ha sido con todos los equipos que ha tenido, incluyendo al Bayern Múnich cuando estaba ahí y obviamente al Barcelona cuando estaba en el Barcelona. Entonces, pues suerte a los dos equipos. Yo no tengo un favorito ahí, yo no le voy ni al Manchester City ni al Liverpool. Entonces, pues ya veremos quién pasa de esa llave. Lo cierto es que tendremos a un equipo inglés en semifinales. Y eso es todo por la Champions League, el fútbol, bueno, la liga más competitiva en el mundo. O sea, realmente no hay mejor fútbol aparte del mundial, tal vez los buenos partidos en el mundial. No hay nada mejor que la Champions League en mi forma de verlo. Y bueno, vamos a regresar a la tierra, a hablar sobre la Liga MX, los resultados de la jornada número 13, que ya se jugó este fin de semana pasado. Con los partidos, vamos a comenzar con los del viernes, donde el Atlas le gana 3-2 a Santos Laguna y Guadalajara le gana 2-1 al Morelia. Los partidos del sábado, el Querétaro le gana 2-1 al Puebla, Toluca le gana 2-1 al Lobos Buap, los Tigres le ganan 4-1 al León, Monterrey le gana 2-1 al Pachuca, el América le gana 2-1 al Cruz Azul, Pumas tuvo un partido de domingo contra el Necaxa y empataron 1-1, igual otro partido del domingo es Veracruz que le gana 1-0 al Tijuana. Y con esto pues respira un poquito el Veracruz, tratando de salir de ese último lugar de la porcentual que lo mandaría a la primera división, que es la división de ascenso en México. Y bueno, con esto vamos a ver la tabla cómo está. El Toluca está en primer lugar con 27 puntos, Santos le sigue con 26, tercer lugar es Tigres con 25, el América tiene 24 en cuarto, Monterrey tiene 21, Morelia 20, Puebla 17 y Tijuana 17. Eso termina los puestos de la liguilla. Si ahorita se terminara, si así quedara el torneo. En noveno lugar vienen los Pumas, que tienen 17 puntos. Necaxa le sigue la huella con 16. Querétaro tiene 16, Guadalajara tiene 15, Pachuca 15, Veracruz 15, León tiene 15, Cruz Azul 12, Atlas 10 y Lobos WAP tiene 9 puntos. Y bueno, ¿qué se puede decir? Se va a poner bastante candente los últimos 4 partidos para ver quién califica la liguilla. Hay muchos equipos que tienen 17 puntos y están en los últimos puestos para la liguilla ahorita, entonces pues los que empiecen a ganar ahora pueden estar fácilmente todavía en la liguilla, porque también hay muchos equipos que tienen 16 y 15 puntos. Entonces pues ahí están todo un pelotón de equipos que todavía tienen hambre de llegar a la fiesta. Recordaremos que el Morelia, Puebla y Tijuana, que son los últimos 3 lugares dentro de puestos de liguilla, perdieron. Y con esto, pues, digo, le abren la puerta a otro equipo que tenga más oportunidad ahorita de hacer un buen papel en la liguilla. El Monterrey también se ha despegado un poquito, en los últimos dos partidos los ha ganado y se ha metido ese quinto lugar con 21 puntos y ahí va a seguir subiendo. Supongo que su próximo rival es Pumas en la jornada 14, entonces vamos a ver los partidos de la jornada 14 que comienza este viernes con los partidos entre Puebla y Pachuca, Tijuana contra Atlas, y los partidos del sábado serán Cruz Azul contra Lobos BUAP, Monterrey contra Pumas, León Morelia, el América contra el Necaxa, Guadalajara contra Veracruz, y los partidos del domingo serán Toluca contra Tigres y Santos Laguna contra el Querétaro. De estos partidos el que se me antoja más a mí es el de Monterrey contra Pumas, ya que los dos vienen bien en los últimos dos partidos. Digámosle que Pumas no pudo ganarle al Necaxa por la calidad excelsa del portero del Necaxa, que estuvo sacando unos pedazos de pelota que iban a gol y realmente se vio muy bien. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. Y a través de la lluvia hay un triste adiós y un amor termina. Mis lágrimas no miras, la lluvia las confunde. Y aunque yo estoy llorando, por mí no te preocupes. Amor, adiós, vida mía. Te llevas contigo toda el alma mía. Llenaste de recuerdos a la ciudad entera. ¿Para qué de tristeza poco a poco yo muera? Lloviendo está, por eso es que no ves mis lágrimas, las mismas que te seguirán a donde vayas. Y aunque yo sé que nunca más tú volverás, te esperaré, aunque no vuelvas más.

8:38 de la noche y estás escuchando A Lo Mejor El Deporte con Rabbit. Y bueno, seguimos con el programa del día de hoy. Vámonos a lo que está sucediendo en la Copa. MX. Ahorita están jugando el Necaxa y Santos Laguna. Perdón. Van empatados 1-1 en la primera mitad. Están en el minuto 19. Ya se jugó la otra semifinal entre el Toluca y el Zacatepec, donde el Toluca le gana 2. Bueno, disculpen otra vez. Le gana en penaltis al Zacatepec. Primero empataron 1-1 en el tiempo regular, se fueron a penaltis. Empataron 4-4 en los penales, hasta la primera ronda de 5 penales. Y en la extensión o en la muerte súbita, gana el Toluca al anotar su penal y el Zacatepec a errar el suyo. Y con esto, pues ellos pasan a la final, donde se encontrarán con Toluca o con... Perdón, con Necaxa o con Santos Laguna. Ahorita, como les estaba diciendo, Necaxa y Santos Laguna van 1-1 en el minuto 20. Y eso es todo por la Copa MX. De aquí pasamos a la Liga Santander, a la liga de fútbol más competitiva del mundo. Y no me refiero a la Champions League, me refiero a un solo país, pero sí es el fútbol de primer nivel, a donde todos queremos que algún día jueguen nuestros jugadores, porque están los mejores jugadores del mundo generalmente en esta liga. Entonces, en la jornada 30 los resultados son los siguientes. El partido o los partidos del sábado pasado son los siguientes. El Sevilla y el Barcelona empataron 2-2. El Real Madrid le gana 3-0 a Las Palmas. Athletic Club y Celta Vigo empataron 1-1. Girona y Levante empataron 1-1. Los partidos del domingo: el Valencia le gana 1-0 al Leganés. El Alavés y el Español empataron 0-0. El Málaga le gana 1-0 al Villarreal. El Eibar empata 0-0 con la Real Sociedad. Atlético de Madrid le gana 1-0 al Deportivo de La Coruña. Y el partido del lunes por la noche: Real Betis le gana 1-0 al Getafe. Y con esto la tabla se pone de la siguiente forma. El Barcelona le gana, bueno, está en primer lugar y ya prácticamente se lleva la liga. Tiene 76 puntos y ya está clasificado para la Champions el año que viene, ya que no lo pueden sacar de estos primeros 4 lugares. En segundo lugar viene el Atlético de Madrid con 67 puntos. El Real Madrid tiene 63 puntos. Valencia tiene 62. Todos estos son los primeros 4 lugares donde irían directamente a Champions League si terminan en esa posición. En quinto lugar viene el Villarreal con 47 puntos, que jugaría la Europa League, y el Real Betis tiene 46. Ellos entrarían en un playoff para estar en la Europa League el año que viene. En séptimo lugar viene el Sevilla con 46 puntos. El Girona tiene 44, Celta Vigo tiene 40, Eibar 40, Getafe 39, 36 tiene el Athletic Club, Español tiene 36, Leganés 36, la Real Sociedad tiene 34, Alavés tiene 32, Levante tiene 28, y en puestos de descenso están Las Palmas con 21, Deportivo de La Coruña con 20 y Málaga con 17. Los partidos de la jornada 31 se juegan este fin de semana, comenzando con el partido del viernes entre el Deportivo La Coruña y Málaga. Los partidos del sábado son Alavés contra el Getafe, Celta de Vigo contra el Sevilla, Real Betis contra el Eibar, Barcelona contra el Leganés. Y los partidos del domingo: el Levante contra Las Palmas, Real Madrid contra el Atlético de Madrid, Real Sociedad contra el Girona, Valencia Español y el Villarreal contra el Athletic Club. Y de ahí pasamos a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la jornada 28 y los resultados son los siguientes, empezando por los partidos del sábado pasado, donde el Stuttgart y Hamburgo empataron 1-1, Schalke le gana 2-0 al Friburgo, pues Hoffenheim le gana 6-0 al Colonia, Leipzig le gana 3-2 al Hannover. El Augsburgo, el Bayer Leverkusen empataron 0-0. Bayer Leverkusen le gana 6-0 al Dortmund. Quien lo dijera, que podría ser en otras partes. Hasta llegó a ser final de Champions. Ahora le gana 6-0 el Bayern al Dortmund. El Hertha de Berlín y Wolfsburgo empataron 0-0. Y en los partidos del domingo, el Werder Bremen le gana 2-1 al Eintracht Frankfurt. Y el Mainz empata 0-0 con Mönchengladbach. La tabla se ve de la siguiente forma. En primer lugar está el Bayern Múnich con 69 puntos. En segundo está el Schalke 04 con 52. Tercero está Dortmund con 48. Leipzig tiene 46. Estos son los puestos de competencia europea para Champions League. Si así quedaran, al final de la temporada. El quinto lugar está el Bayer Leverkusen con 45 puntos, que jugaría la Europa League. Eintracht Frankfurt con 45 también jugaría un playoff para jugar la Europa League. Y en séptimo lugar está el Hoffenheim con 42. Stuttgart tiene 38, Mönchengladbach tiene 37, Augsburgo 36, Hertha de Berlín 36, Werder Bremen 36, Hannover tiene 32, Friburgo tiene 30 y el Wolfsburgo tiene 26. En puestos de descenso están Mainz con 26, Colonia con 20 y Hamburgo con 19 puntos. La jornada 29 se jugará este fin de semana. Comenzando por los partidos del viernes entre Hannover y Werder Bremen. Los partidos del sábado serán Augsburgo contra el Bayern Múnich, el Colonia contra el Mainz, Friburgo contra el Wolfsburgo, Mönchengladbach contra el Hertha de Berlín, Hamburgo contra el Schalke. Los partidos del domingo serán Dortmund contra Stuttgart, Eintracht Frankfurt contra el Hoffenheim y el lunes por la noche se enfrentarán Leipzig contra el Bayer Leverkusen. Esto es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Después pasamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde hoy se jugó un partido entre Stade Rennais y Mónaco y empataron 1-1. Los partidos de la jornada 31 son los siguientes. Todos excepto uno son del domingo. El del sábado, el Marseille le gana 3-1 al Dijon. Los partidos del domingo, el Wingham le gana 2-1 al Gironda, el Niza le gana 2-0 al Troyes, el Montpellier le gana 3-1 al Caen, Saint-Étienne le gana 3-0 al Nantes, Amiens le gana 1-0 al Lille, Strasbourgo y el Metz empatan 2-2, el Lyon le gana 2-0 al Toulouse. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El PSG está en primer lugar con 83 puntos. Mónaco tiene 67 en el segundo. Tercer lugar está Marseille con 62 puntos. El Marseille jugaría un juego de playoff para entrar directamente a la Champions League el año que viene. El cuarto lugar está Lyon con 60 puntos. Está Gené, tiene 46 puntos, ellos dos estarían disputando por jugar la Europa League el año que viene. Montpellier tiene 45 puntos, Niza tiene 45, Nantes tiene 44, Saint-Étienne tiene 42, en décimo está Wingham con 38, Dijon tiene 38, Gironda tiene 37, Angers tiene 35, Caen tiene 35, Amiens tiene 34, Estrasburgo tiene 33, Toulouse tiene 30 y en puestos de descenso está Troyes con 29, Lille tiene 28 y Metz tiene 22. Y esto es todo. Bueno, vámonos a lo que va a ser la jornada número 32. Los partidos son de este fin de semana. El viernes juega Saint-Étienne contra el PSG. Los partidos del sábado son los siguientes. El Mónaco se enfrenta al Nantes. Amiens se enfrenta al Caen. Angers se enfrenta al Estrasburgo. El Wingham se enfrenta al Troyes. Gironda se enfrenta al Lille. Y el Toulouse contra el Dijon. Los partidos del domingo serán Niza contra Stade Rennais, el Metz contra el Lyon y el Marseille contra el Montpellier. Eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Vámonos a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, donde se puede también decir que podría ser la liga más excelsa en el planeta. Eso es a gustos de gente que yo conozco. Tottenham le gana en un partido, bueno, para la jornada 32, los partidos del viernes pasado son los siguientes. Liverpool le gana 2-1 al Crystal Palace. El Liverpool y el Crystal Palace jugaron el sábado. Todos los partidos que voy a decir a continuación son el sábado. El West Ham le gana 3-0 al Southampton. Burnley le gana 2-1 al West Brom. Bournemouth y Watford empataron 2-2. Newcastle le gana 1-0 al Huddersfield. El Manchester United le gana 2-0 al Swansea. El Leicester le gana 2-0 al Brighton. El Manchester City le gana 3-1 al Everton. Y los partidos del domingo son: Arsenal le gana 3-0 al Stoke y Tottenham le gana 3-1 al Chelsea. Y con esto la tabla se pone de la siguiente forma. El Manchester City está en primer lugar, tiene 84 puntos. En segundo lugar está el Manchester United con 68. Liverpool tiene 66. Tottenham tiene 64. En quinto lugar está Chelsea, que tiene 56. Arsenal tiene 51. Todos estos estarían en puestos de competencia europea para el año que viene. Los primeros cuatro serían Champions League directo. En séptimo lugar está Burnley con 46 puntos. Leicester tiene 43. Everton tiene 40. Bournemouth 37. Watford 37. Newcastle en décimo segundo tiene 35. Brighton tiene 34. West Ham, el equipo del Chicharito, ya subió a 14 con 33 puntos. Swansea tiene 31. Huddersfield tiene 31. Crystal Palace tiene 30, fuera de los puestos de relevo, que serían Southampton con 28, Stoke con 27 y West Brom con 20. La jornada 33 se juega este fin de semana. Los partidos del sábado son los siguientes: el Everton se enfrenta al Liverpool. El Crystal Palace se enfrenta al Bournemouth, Brighton se enfrenta a Huddersfield, Newcastle se enfrenta al Leicester, Stoke a Tottenham, el Burnley se enfrenta al Watford, el West Brom se enfrenta al Swansea y el Manchester United se enfrenta al Manchester City. Los partidos del domingo serán Arsenal contra Southampton y el West Ham se enfrenta al Chelsea. Y esto es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. De ahí pasamos al calcio italiano, a la Serie A, donde ya se jugó la jornada 30 y ahorita se está jugando parte de la jornada 27, que no se jugó en ese momento. Son partidos que se jugaron ayer y hoy. Los de ayer: Sampdoria le gana 2-1 al Atalanta, el Génova le gana 2-1 al Cagliari, la Fiorentina le gana 2-0 al Udinese. Y los partidos de hoy: el Benevento le gana 3-0 al Verona, el Inter y el Milan empataron 0-0, el Chievo y el Sassuolo empataron 1-1 y el Torino le gana 4-1 al Crotone. Con esto, y bueno, los resultados de la jornada 30 son los siguientes. Estos fueron de el sábado pasado: la Juve le gana 3-1 al AC Milan. El Chievo le gana 2-1 a la Sampdoria, Sassuolo y Napoli empataron 1-1, el Atalanta le gana 2-0 al Udinese, el Torino le gana 4-0 al Cagliari, la Fiorentina le gana 2-0 al Crotone, Génova y Spal empataron 1-1, el Inter le gana 3-0 al Verona, el Lazio le gana 6-2 al Benevento en un partido de 8 goles, que tuvo expulsado de el Benevento. Roma y Bolonia empataron 1-1. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: la Juve, la Vecchia Signora, ya está sacándole 4 puntos de ventaja al Napoli. Tiene 78 puntos. El Napoli tiene 74. Roma 60. Inter 59. Y esto sería todo por los puestos de Champions el año que viene. En quinto lugar está la Lazio con 57. El AC Milan, que no pudo aprovechar el derbi de Milano para poder avanzar sobre su equipo rival, el Inter, o sea, de la misma ciudad. Pues los dos empataron en este partido 0-0. El AC Milan está todavía en sexto lugar, está en puestos de competencia europea, pero quisiera llegar a más este año. Y bueno, en séptimo lugar está Atalanta con 47, Fiorentina tiene 47, Sampdoria 47, décimo puesto está Torino con 42, Bolonia tiene 35, Génova 34, Udinese 33, Chievo tiene 29, Cagliari 29, Sassuolo 29, Spal tiene 26, en el fondo está Crotone, Verona y Benevento. Los partidos para la jornada 41 serán este fin de semana y ahorita que regresemos de una pausa musical se lo... Del alma me tuviste a tus pies, te amé, me equivoqué, creía que era eterno despertarme en tu piel, no sé si fui ingenuo al pensar que amarías igual con la misma fuerza de un huracán, fue mi culpa al final quererte de más y tan solo recibir la mitad. Bajé la guardia y me expuse al dolor. Caricias falsas, frío en la habitación. Bajé la guardia y aposté el corazón. 8:57 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos, estaba diciendo sobre la jornada número 30 en el calcio italiano, la Serie A, donde este fin de semana, el sábado, se viene la jornada 31. Este fin de semana, comenzado con los partidos del sábado entre el Benevento y la Juventus. El Roma se enfrenta a la Fiorentina, el Spal al Atalanta, Sampdoria se enfrenta al Génova. Y los partidos del domingo serán Torino contra Inter, Crotone contra Bolonia, Napoli contra Kiev, Verona contra Cagliari, Udinese contra Lazio y el AC Milan contra el Sassuolo. Y bueno, con esto pasamos del fútbol al básquetbol, a la NBA, al básquetbol de primer nivel en el mundo, donde los resultados de hoy son los siguientes. Philadelphia 76ers le gana 115 a 108 a Detroit Pistons. En otro partido, Orlando Magic le gana 105 a 100 a Dallas Mavericks. Otro partido que ya terminó, Miami Heat le gana 115 a 86 a los Atlanta Hawks. Otro partido que ya también terminó ahorita, los Raptors le ganan 96 a 78 a Boston Celtics. Y en un partidazo de los Pelicanos le ganan 123 a 95 a los Memphis Grizzlies. Davis tuvo 28 puntos y 12 rebotes para su equipo. Hay un partido que se está jugando ahorita en vivo, donde los San Antonio Spurs le ganan 23 a 15 a los Ángeles Lakers. Y bueno, el fin de semana pasado, bueno, tuvimos muchos partidos de la NBA. Pero yo les estaba hablando de uno en particular que se estaba jugando la semana pasada, el miércoles por la noche, cuando los Jazz se enfrentaban a Boston. En un partido que se fue hasta los últimos segundos, iba ganando los Jazz, iban ganando por 2 puntos, 94 a 92. Y en los últimos segundos Boston de alguna forma empató. Después Jazz tuvo la oportunidad de anotar la canasta ganadora, no lo hicieron. Lo recuperaron Boston y ganaron ese partido para en ese momento poner a los Utah Jazz en el octavo lugar de la división del oeste. Obviamente algo molesto para los fans que son de aquí, de Utah, de su equipo, los Jazz. Pues fue algo, fue difícil de verlo en ese momento. Boston sigue en el segundo lugar de la conferencia del este. Y la verdad es uno de los mejores equipos de la NBA, pero se vio la paridad entre Jazz y Boston, que realmente tuvo que sufrir hasta los últimos milésimas de segundo para ganar ese partido. Y lo que quiero decir es que hoy, después de no sé cuántos partidos, los Jazz han ganado 3 seguidos desde esa última derrota. Algo que, bueno, pues me conmueve porque se subieron bastante en la tabla de posiciones para los playoffs. Y bueno, vamos a darle las posiciones ahorita en la conferencia del este. Ya están todos los equipos que van a estar jugando playoffs. Y en la división del Atlántico, el primer lugar es Toronto, que tiene un récord de 56 y 22. Boston tiene un récord de 53 y 25. Filadelfia tiene un récord de 48 y 30. Estos tres equipos están en la postemporada y en el fondo están Nueva York y Brooklyn. En la central, Cleveland está ya clasificado. Tiene un récord de 48 y 30. Está en primer lugar. Indiana está en segundo con un récord de 46 y 32. Está clasificado. Igual que Milwaukee, que está en tercer lugar con un récord de 42 y 36. En el fondo están Detroit y Chicago. En el sureste, el primer lugar es Miami, que está clasificado. Tiene un récord de 43 y 36. En segundo lugar está Washington, que tiene un récord de 42 y 36 y está clasificado. Y ya los otros tres están fuera de los playoffs. Charlotte, Orlando y Atlanta. Y bueno, en la conferencia del oeste, en el noroeste, Portland está en primer lugar, tiene su récord es 48 triunfos y 30 derrotas. Ellos sí están clasificados, están en primer lugar. En segundo lugar está los Utah Jazz, ya se pusieron en segundo lugar de esta conferencia, tienen un récord de 45 y 33. En tercer lugar está Oklahoma City, tiene un récord de 45 y 34. Minnesota tiene un récord de 44-34 y Denver tiene un récord de 43-35. Todos muy cerca de clasificar a playoffs, pero no van a poder clasificar todos. Hasta ahorita el único que está clasificado es Portland, aunque pues clasificarían también otros equipos de esta división. Los Utah Jazz clasificarían como el cuarto lugar. También el Oklahoma Thunder pasaría en sexto lugar. Entonces, como les digo, todavía puede cambiar mucho, ¿no? O sea, depende de qué pase el resto de la temporada, que ya termina en una semana, me parece. Golden State en la Pacífico está en primer lugar, que tiene un récord de 57-21. En segundo lugar están los LA Clippers, que tiene un récord de 42-36. Obviamente ya fuera de toda oportunidad de clasificar a los playoffs. Los Lakers están debajo de 0.5 en su récord, tienen 33-44. En el fondo está Sacramento y Phoenix, ya fuera de toda competencia. En el suroeste, Houston está en primer lugar. Ellos tienen el récord de 53-15. Ellos ya están en el primer lugar clasificados para la playoffs y tienen el lugar asegurado, el primer lugar dentro de la conferencia del oeste. En San Antonio está el segundo lugar, tienen 45-33 las espuelas. Ellos todavía están en los playoffs, pero todavía podrían quedar fuera si es que siguen resbalándose. Y en tercer lugar está Nueva Orleans, que tiene un récord de 44-34 dentro de la división. Y ya fuera de competencia está Dallas y Memphis en el fondo. Y ahorita, si acabase la temporada hoy mismo, así estarían los playoffs. En primer lugar estaría Houston, que se enfrentaría a los Pelicans, a los New Orleans Pelicans. En otra llave, los Utah Jazz en cuarto lugar se enfrentarían a los Spurs de San Antonio, que serían quintos. En otra de las llaves, Portland en tercer lugar se enfrentaría a Oklahoma City, que está en sexto. Y el segundo lugar en otra llave serían Golden State Warriors, se enfrentarían a los Minnesota Timberwolves, que tienen un récord de 44-34. El octavo lugar, que son los Pelicans, tienen también el mismo récord, pero los tiebreakers los tiene Minnesota. Entonces, pues ahí están los equipos que apenas van clasificándose. En la conferencia del este ya todos los puestos están hechos, ya están clasificados todos los equipos que van a clasificar. Tal vez cambien de posiciones, pero Toronto ahorita sería el primer lugar. Se enfrentaría al octavo lugar Milwaukee, que tiene un récord de 42-36. En otra llave, Filadelfia se enfrentaría a Indiana, a los Pacers. Esto sería la llave entre el cuarto y el quinto lugar. En otro partido, en otra llave, se enfrentaría Cleveland contra Miami, el tercero contra el sexto. Y en otra llave más, Boston, el segundo, se enfrentaría a Washington, a los Wizards, que tienen un récord de 42-36. Y esto nada más para decirles, ya nada más faltan 10 días para que comiencen los playoffs. Y eso, bueno, incluyendo la pausa después de la temporada. Entonces realmente nada más quedan, ¿qué les gustan? Una semana de partidos y ya quedarán los puestos finales dentro de la liguilla. Bueno, ya nada más un recordatorio que este fin de semana se corre, el premio de Fórmula 1 Gulf Air Bahrain Grand, así le llaman allá en Bahrein. Y bueno, será apenas la segunda competencia de la temporada. Y bueno, ya sabemos, toda la emoción de Fórmula 1 estará allá. Y como saben, lo hacen grandioso este evento, porque es muy importante para la gente en Bahrein y mucho dinero. Entonces generalmente lo corren de noche para que no haya tanto calor y tanta presión en las llantas. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa y los vemos el fin de semana, bueno, el miércoles que viene a la misma hora, a las 8 de la noche. Que se la pasen bonito.